Yahya pasal 20. Todulahu ahadi to udong komulalionu ti Maria tau lokota lomahdala lona ode kuburu li Isa. Ilo dunggalio mota botu uhe uta kuburu boito madidu to pintu lo kuburu. Lapata ati lo mendalo wa mota lo dudunggaya oleh Simon Petrus wolo murita otori angi Isa. Hio lolo ia ade uli mongolio odie. Ti guru mahila malotau londo kuburu lio, wau dila otawalami to utonu pilodutua limongolio. Lapata omuridu lota boito, lona amota ade kuburu li Isa. Ti mongolio tilumete amota, bo murita otoli angi Isa tete iyo lebe mulinggahu le Petrus. Tunggulo tio le dungka mota le mulo ode kuburu boito. Tio lo tilo mota lo milohe ode delomo kuburu. Ilondo ngalio mota taputi Isa donggo woluo dutu-dutu teeto. Botio dilalo maso mota. Tau te Simon Petrus le dungga mota ode kuburu, tio malato lo maso mota, wau ilo dungga alio mota woluo taputi Isa dutu-dutu teeto. Boti opa upilo molo maoli mongolio lunggongi Isa, tau ti Isa ilo bungio, madidu dutu-dutu wolo taputo. Bo malili-lilibu, wau maa dutu-dutu to ungopita. Lapatao murita otoli angi Isa tale mulo mota le Petrus, lo maso mota olo ode delo mio. Tio malo onto mao pasali boito, wau malo wali paracaya. Sampai to saati boito ti mongolio di polo ngarati, wolo utula-tula deto delo mokitabi, de utio musimo bongu mai monto kuburu. Lapatao murili Isa dulota boito, malo hualinga ode bele li mongolio. Boti Maria tau lo kota lo Magdala, tihutihula to diluari lo kuburu boito, wau hiyo-hiyongo. To hiyo-hiyongo, tio lo tilo mota lo milohe ode delomo kuburu boito. Ilo ondonga lio mota, woluo mala ikati dulota, hehuloa hepakea kaini mo putio. Tangota hulo-huloa ambahulunggongo, wau tangota to ambahuwato, to tambati upilo pebalata lio lo mayeti li Isa. Malaikati dulu taboito lolo ia ode li Maria odie. Ilo ngola iyo, hiyo hiyo ngonou. Tio lolo ia ma ode oli mongolio odie. Maye tili guru'u, mahila malo tau, wau madila otawa uto utonu pilodutua li mongolio. To ula pata lolo ia odito, tio lomu tari mota wawa iyo ode di balaka. Lapata ama ilo ontonga lio mota ti isa ti hutihulo. Bodi po otawa lio de uti Isa taboito. Ti Isa lolo ia ade olio odie. Ilo ngola iyo hiyo hiyongo no u. Ta tonu ta helolo humu. Harapuli Maria ta hemu bisala wolio boito bo ta daha-daha panggula. Tio lolo ia ma ode tau boito odie. Wonu tingoli talo hama maye tilio polele amai olatia to utonu pilodutua lingoli. Alihuatia mawali mao mohama maye tiboito. Ti Isa lo ibode oli odie. Maria. Tio lo ilimao wau lo ibode oli Isa. Rabuni. Todelomo bahasa lo Ibrani. Rabuni arti lio guru. Ti Isa lo ia ode oli odie. Dipo dedeta wau. Sababu wau dipolo betulamola ode soroga. Tambati lo Allah Ta'ala ti papau. Bopona olo iyo ode mongoutatuu. Wau mota polelea odie. Masatia wa umama botula ode oli papau. Wau ti papa li mongoli. De witeito Allahu Ta'ala eya'u. Wau eya li mongoli. Lapatao ti Maria tau lo kota lo Magdala. Lo na'a wau lo siritama ode mongomuri li Isa ueo. De utio malo ondo oli Isa eya. Wau tio olo malo siritama ode oli mongolio. Wolo umabili salamai li Isa ode olio. To umalo lango to dulahu ahadi boito olo, mongo muri li Isa he ambua to bele tuau, wau pintu nga amila to bele boito he undia. Sababu ti mongolio mohe lo mongo ta'ua lo tau lo Yahudi. De bolo ti Isa matilim hulai to huungi mongolio, wau lo salamu odie. Salamu alaikum. To ulapato lolo ia adito, olu ulio mohu mohu alia, wau datalalio pilopo bilohio maa, ode oli mongolio. Tau ti mongolio lo onto ma oli Isa ea, ti mongolio ile ngahu. Ti Isa lo bisala ma apolio de oli mongolio odie. Salamu alaikum. odelo Allahu Ta'ala lo poahu mai olau. Odito olo wa'u mo poahu oli mongoli. To ulapato lolo ia audito, ti isa lo hipa mota oli mongolia wa'u lolo ia audie. To limoalo roh lo Allahu Ta'ala, titalo tita ta ambungu oli mongoli dusalio, dusalio ma ambungu lo Allahu Ta'ala. Wa'u titalo tita ta hepolele limongoli dusalio donggowoluo, dusalio debowoluo, wa'u dipo ilambungu lo Allahu Ta'ala. Te Thomas ngotalio lo mongomurili Isa tamo pulu wau dulota, tahe ibo de lo tau te Didimus, tio dila pepeenda walo mongomuri weo, to uti Isa lo tibilohe ode oli mongolio. Mongomuri weo lo poto tama ode le Thomas odie. Ti Isa ea ma ilon to ngalami. Bote Thomas lolo ia ode oli mongolio odie. Wonu dipo ilon to ngau bakasi lo paku to ulu ulio, wau-wau dipolopo tunggu a lo titunu ode huang opaku baito. Wau mopo masoma lo ulu ode datalalio. Wau dipo paracaya. To umango di minggu mola mengumurili Isa mahe ambua poli to de lo mobele tuau. Wau nga amila pintu lo bele boito he undia. Te Thomas olo woluo to wolo tali mongolio. Debolo ti Isa matilimi hulai to hungi mongolio. Wau lo salamu odie. Assalamualaikum. Lapatao uito, dio lo bisala ode oleh Thomas odie. Odia mai o Thomas, me parakisai olu uu, wau popo tunggu amai titunumu to olu uu, wau popo maso amai olu umu to datalau. Wau dilalo moali o donggo bimbangi, bopo maracaya lo mao. Te Thomas lo lameta ode olio odie. Jo, watia paracaya, ito Allahu Ta'ala ea latia. Lapatao ti Isa lolo ia ma ode olio. Io paracaya sababu io ma lo onto olau. Ma ilundungi ti mongolio, ta paracaya openu dipolo onto olau. Memangi donggo ngohuntu apa mao tuo-tuo tala uhe pilohutuli Isa to talu lo mongomuri lio. Udila hetulade to de lo mo kita biboti. Bo toto nulala uhe tulade to kita biboti, mati lulua diwa mai. Alihu ti mongoli paracaya, deuti Isa ito, te almasi walao Allahu Ta'ala. Deu ito-ito, tapi lo janji lo Allahu Ta'ala, tamo wali olongia, tamo osalamati manusia. Wawolo imani timongoli mololimo tumumula kakali, todelomo tanggulio.